Esa vela. Para el fresco, para el atol, para el cuáquer, la vela. Tomate per 27 per 2 ore, 14 per 2, 2 tomate per 20. Hay que decirle que eso dura y crema. Loncherita térmica, vea la dolores. A los dólares, mi amor, ¿puedo? A dólar, a dólar negro, vio. Dólar negro, vio. Dólar negro, vio. Dólar negro, vio. A dólar la dolo negro vio. A dólar la dolo negro vio. $4 por el dólar, $4 por el dólar. Mayor pipián es $4 por el dólar, $4 pipián. A dólar la dolo negro.